te quiero tanto. Oye, préstame para este fin de semana. Oye, tú. Oye. Mira nada más cómo te tienen las mujeres esas. Todo flaco. Eso es por andar de arriba. Sí, ¿dónde está el dinero?